Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 340, grabado el martes 25 de octubre del 2011. Comicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Breta Man. Bueno, buenas. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show como es costumbre. No tenemos a Julio aún, ni tampoco al Centein. Y no sabremos si estarán en este episodio o no, pero ahí les contamos. Atentos. Pueden haber sorpresas. Pueden. Va a salir debajo de una piedra. ¿Tres cuánto? Oye, como no tenemos... ¿Perdón? ¿Tres cuánto? 340. Sí. Como no tenemos productor ejecutivo, solamente tenemos este modelo que hice yo de plastilina, de la masita. Pásenlo, por favor. Mira, pero veo que le pusiste extremado cuidado en esa parte. Ah, sí, no, es que esa parte tenía que salir bien. Para el lubricón. Cara no tiene, pero bueno. Porque la hice como la mujer perfecta. Sin boca. No. Está en la boca. Este chiste ya muchos se lo saben. Ahí está, señoras y señores. Gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que si ustedes quieren ayudarnos y ser productores ejecutivos del show, lo pueden hacer visitando www.comicicos.com. Apretan el botón de donación, pongan la cantidad que ustedes quieren y serán nombrados automáticamente en productores ejecutivos del próximo episodio. Y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con unas cuantas noticias. Adelante, Tico Man. ¿Qué noticia geeka de cómics nos tienes? Bueno, una de las noticias es que Brian Grazer, que es un productor ejecutivo que ha producido ejecutivamente muchas cosas. Menos los geekos. Sí, eso sí, ¿no? Maldito. Él dijo que ya había sido aprobado para HBO. HBO. Ya estaba aprobado la serie Dark Tower de Stephen King. Entonces va a ser una como, no sé si serie o miniserie. De esa hicieron, bueno, de esa está el libro, está Paquín. Es que son miles de libros, o sea, son, son como, no me acuerdo cuántos libros son, pero son un vergo. Wow. Y yo creo que son eso, más que un vergo. Y aparte de eso hicieron una serie que era como precuela, una serie de cómics. Ajá. Y, para la escuela. Sí, y después como que estaba sacando la adaptación de cómics de los libros. Entonces ahí estaba Ron Howard, estaba ahí metido queriendo hacer una película y creo que lo mencionamos en el show, de que el plan de él fabuloso era hacer una película, después una serie de televisión que contara la historia entre medio de la primera película y la segunda, que él quería hacer como trilogía. Entonces, entre medio de cada película, una serie, contar esos eventos. ¿Verdad? Que más rara de todo eso. Pues una gran onda. Que le iba a tomar toda una década de hacerla. Pero bueno. Entonces... casi como episodio 2 y episodio 3. Sí. Entonces, todavía están con esa esperanza. Están todavía así como... que tal vez la movie, tal vez. Pero por lo menos ahorita ya están... Va. Hoy va a ser la serie. Así que... A ver cuándo la tienen. Aquí no, solo han dicho que ya está aprobada, no han dicho más o menos cuándo la piensan. Ya la aprobaron. Así. Está aprobadita. Deja ver. Otra es que también la cadena AMC, los que hacen Walking Dead. AMC. Ya tenemos Hubo y AMC. Hubo, AMC. Estos ya aprobaron la tercera temporada de 13 episodios de Walking Dead. Ah, ya. Yeah. Parece que les ha ido también con los ratings de la primera temporada, les fue súper bien. Y el primer episodio de la segunda temporada, ya habíamos mencionado que rompió récords. Entonces, wow. Ya están aprobando la tercera para el otro año. Mira, por ahí, hablando de zombies, estaba escuchando por ahí que en el set de la película esta de Resident Evil, tenían a un puño de extras vestidos de zombies y toda la cosa en una plataforma, la cual se cayó. Y se vinieron de putazo todos los zombies. Entonces, que tenían un gran problema después los rescue crews, porque no sabían cuáles eran injuries de verdad y qué era maquillaje. Puta. Y dice que no hallaban cómo, porque había mara que se había quebrado piernas y todo, pues, o sea, en lo que se habían caído. Pero, qué yuca, imagínate. Luego los mataban a todos. Por eso, hagan bien real la escena. ¡Bah, bah, bah, bah! Con una escopeta, como que eran. Llegaron los de, ¿cómo se llama? Los de las camillas y todo. Y como no sabían, they just shot them all in the head. Y no le podían preguntar, mire, le duele, sí. A ver, no, pero imagínate. Imagínate que estaba desmayado. ¡Qué yuca! Voy a ir con un palo. ¿Sí? ¡Ay, ay! ¿Qué duele? Sí, sangre. ¿Alea de fresa? Eww. ¿Sangre? ¡Bilis! ¡El pobre Bilis! Ahí le encontraron al fin a Bilis. Se cayó a Bilis. ¡Oh, Bilis! All right. Deja ver otro anuncio de cosas por venir. Mm. Rockstar Games se anunció Grand Theft Auto 5. ¡Oh, no! Pero no han dicho qué ciudad va a ser. Ya tendrá otro pretexto el gobierno norteamericano para decir que la violencia de, gracias a estos juegos, bueno, malditos del demonio. De eso más o menos tiene relación la noticia, fíjate. Que hace varios años, creo que hace como 3 años, estaba un chamaco que se llamaba Jack Thompson. Uh-huh. Que él llevó a juicio a esta compañía. Ajá. Por esto mismo, que la violencia que genera, que no sé qué, bla, bla. Entonces como que el tipo no era como muy buen abogado. O sea, llevó el juicio todo eso. Entonces a la hora de presentar evidencia y interrogar testigos y todo eso, como que las cagó. O sea, era abusaba verbalmente de los testigos y no sé qué putas más hacía. La cosa es que suspendieron el juicio y le quitaron la licencia de abogado al tipo que había acusado. Wow. Entonces, y pura coincidencia, la fecha que le quitaron la licencia es el mismo día que hicieron el anuncio del juego. Ah. No sé. Damn. Ya, estoy seguro que es coincidencia. Sí. Yeah. Sí. Right. ¿Qué más? A ver, otra cosa. Estaba viendo Netflix, parece que tuvieron su su llamada de donde reportan todas las ganancias del periodo. Yeah. Y dice que habían perdido 800,000, un poco más de 800,000 suscriptores. Tenían 9. Por el cambio. O sea, perdieron el 10% de los suscriptores. Imagínate. Entonces, por ese mismo cambio y por la onda de Quickster y que no sé qué. Entonces, cuando dijeron eso, las acciones le cayeron 37%. Sí, supuestamente están diciendo que van a cerrar el año con... unas, pero poquísimas utilidades, bien bajitas, y van a empezar el próximo año en rojo. Ya, es que lo que pasa es que Julio se ha de haber suscrito. Sí. Ah, sí, ahí está Julio. ¡Julio! ¿Qué pasa, Julio? ¿A dónde me suscribí hoy? A Netflix. A Netflix. Ay, por eso es que está teniendo pérdidas y está perdiendo suscriptores. Fíjate que mi plan era suscribirme ayer, a decir verdad, pero falta de tiempo. Es que le vas a dar ¿cómo se llama? El tiro de gracia si te suscribís ahora. ¿Hello? Ajá. Que no le causó gracia. Sí, sí. Vos esperabas que... Sí, yo pensaba que ya está en el piso y iba a estar riéndose. Es que ahí está desmayado. ¿Cuál piso? De la risa. All right. Los escuché bien, ¿verdad, Julio? Ya le di volumen, sí. Creo, que a todos los micrófonos acá. Ah, bueno, espérate, pero... Es que mira, no quería hacer la clásica pregunta al sensei. Ey, ya estamos grabando. No, si ya estamos al aire. Sí, estamos. Mira, no. Espérate, no ha acabado la noticia. Ah, dale, dale. Dice que, a pesar de todo eso, sí lograron cumplir las expectativas de ganancias. Ah. O sea, que ellos... obtuvieron 822 millones en ingresos, que era un poco arriba de lo que habían planeado. Uh-huh. O sea, en eso están bien, pero la confianza por el manejo de la situación esta y la transición que están haciendo de ya no alquilar DVDs y todo eso, Y que ya se los están pirateando aquí en El Salvador. Eso. No, hombre. No sé. Entonces, eso fue lo que ha hecho que la Mara haya bajado las acciones. Pero si lo vemos bien, o sea, como si cumplieron expectativas, yo creo que eso va a rebotar. O sea, va a volver a subir. No, sí, fíjate que, no sé, ojalá que sí. Pero Reed Hastings es el CEO de Netflix, fundador y CEO. Y he estado viendo ya las últimas dos semanas gente escribiendo en todo, en Wall Street Journal y en diferentes publicaciones, pidiendo la cabeza del chavo que se tiene resign, que ya la caga, que hizo primero que iba a partir la empresa y después que ya no la iba a partir y que lo único que ha hecho es enojar a los clientes, que ese chavo ya no debería ser el CEO. Yo digo, puya, que yuca, ojalá que este chavo, que no es por nada, pero él se inventó este negocio, esta empresa. Ojalá que este chavo salga con algo que ya, ¿verdad? Ya, mira, logré estos deals, logramos esto, mira, y vamos con todo. O sea, ahorita que acaban de abrir el mercado de Latinoamérica, yeah, y parece que van a abrir mercado en Inglaterra. Yeah. Entonces, o sea, con esas dos cosas. Pues sí, pero se perdieron 800,000 de los estados, pero tenemos todo este mercado. Pero con películas de 1900 ayer, estamos fregados, vos. Bueno, pues ahí si ya no le funciona, ya no tiene esa capacidad de hacer deals de distribución, pues sí. Ese es otro pisto, pues ya no es esta cagada que hizo. Sí, cabal. Bueno, a ver. A ver, ¿qué onda? All right. Noticias, Julio. Fíjate que la única que encontré por ahí es que la serie de Walking Dead de los zombies en AMC ya la renovaron para la tercera temporada después de solo haber pasado un episodio de la segunda. Wow. Esta temporada la van a cortar en dos. Van a dar 6 episodios, después van a descansar 6 semanas y después van a sacar los últimos 6 episodios. Todo el mundo le está copiando la fórmula del éxito al Doctor Who. Pero fíjate que... Mira, eso es éxito. A mí no me gustó mucho que partieran así la temporada. Pues sí, a mí tampoco, pero yo creo que... A mí no me gustó realmente tampoco. Hagámoslo igual que los británicos. Sí, se sintió muy... Muy, muy corto, muy se cortito. Sintió. Pero también, o sea, eso es algo que se da el problema de que, puta, la temporada es de 20 y tantos episodios. Tenemos que acabar con un cliffhanger, tenemos que hacer esto, pero... La historia tal vez no les daba para tanto. Entonces habían en muchas series, habían episodios donde todo le dan vuelta. Entonces, tal vez les sale mejor hacer temporadas cortas donde toda la historia está bien planeada y no hay así, no hay peso extra. Malo de la semana. Ajá. Uh-huh. Sí, no, sí. Así que, no sé, yo siento que bueno que se les... Que digan, hey, no funcionan estas temporadas más cortas, pues, porque es otra cosa que pueden aprovechar. Sí. Acaban de ponerme un mensajito ahí. Una de las personas que nos ayuda con el show de la charamusca, uh-huh, me acaba de poner en el Facebook. Me siento celosa de la cantidad de gente que hay ahorita en el IRC cuando graba los Kikos. se conecta más mal a los Kikos. Sí. En el de la charamusca son como 5. Se conectan 3, ¿verdad? Para la charamusca solo nosotros nos conectamos, creo yo. Omar, y ahí nos Roberto chateamos con el Roberto y con la Ale. Lo que no quieren que oigan. Así, claro que sí. Qué mal comentario. sí, gracias por llamar. Pues ya me aburrí. Así como hacemos nosotros. Acabo de encontrar un par de anuncios que hizo Comixology para presentar cómics digitales. Uh-huh. Uno es que en septiembre fue la aplicación de iPad con mayores ingresos de la App Store, todo el App Store. Wow. Comixology. Hey, nice. Solo yo comprando el puño de páginas de Batman. En septiembre. Entonces, hacer cuentas que toda la gente que tiene que haber comprado aplicación para leer los de DC, que fue que salieron en septiembre. Y valían $3. Pues que estaban muy caros. Yo no los compré, pero... Bueno, ese es el precio... Por eso estoy leyendo los viejitos. En físico también, ¿no? Y sí, porque el precio... No, en septiembre costaron 4. Ah, el 3.99, tienes razón. Sí, el descuento a 3 es un mes después, a partir de octubre. Yeah. Y el otro anuncio es que Marvel firmó con Comixology para que sean quienes hagan la entrega de cómics digitales en la plataforma Android también. Es que Comixology, ¿cómo acaparó todo el mercado, vea? Sí, pero, ¿Fue por ser la única o la mejor de las que había en ese pero momento? Habían otras. Había Zinio. No era Zinio. Era, era otro. Me acuerdo que habían como dos que eran igualitas. Cloud Reader. No, eso leía no, el CBR. Pero la Comixology, lo que tenía chivo era esa pila de que hacía de zoom in. Las transiciones. In, ajá, zoom y in siguen de panel siendo así. Por panel. Sí, sí, así sigue siendo. Pero yo digo, chivísimo. Eso es algo tan sencillo que... ¿Que por qué no Marvel tiene su propio app? ¿Y ya? Yo digo que ¿para qué van a hacer el agua azucarada si ya tienen alguien que lo puede vender? Sí, sí, si ya tenés la azucarosa para prepararla tú solo. Ah, tenés el desarrollador ahí que ya tiene la aplicación. Vale, ya tiene la aplicación, ya tiene cómo vender los paquines, ya tiene todo desarrollado. ¿Para qué hacerlo otra vez, verdad? Y ahora como que ya alcanzó más a crítica. Y por quien eso quita que hasta patentes pueda tener de esa osada y por eso que ya nadie lo pueda copiar. Y mira, y también aquí anunciaron que IDW lo seleccionó a Comixology para que ofrezca la librería digital completa en todas las plataformas. Nice. Wow. Porque IDW también tenía un intento de hacer una distribución independiente. Y entonces la tienda esta... ¿Cuánto nos va a costar? La tienda online de Marvel, ¿qué onda? ¿Va a desaparecer entonces? Fíjate que aquí no lo dicen, pero me imagino yo que esa es la tendencia. Yeah. ¿Para qué tener dos cosas en simultáneo? Lo que sí es que va, por ejemplo, ahorita como están con la distribución física, que es con la Diamond, que están como medio casados, ahora como que va a estar en digital con Comixology. Entonces, también tal vez no sea así como bueno a largo plazo, siento yo. Mm. Porque le están dando bastante poder a esta compañía. Comixology. Ajá, este canal de distribución. O sea, el único canal digital y, por otro lado, único canal de distribución. Mira, pero por lo que cobran lo mismo que te cobran. Bueno, no, vea, un poquito más caro que un paquín. Bueno, a saber. Yo te digo, a mí me gusta leer paquines ahí. Mira, a mí me gusta. Buena. La verdad que yo siento que uno de los mejores usos del iPad es para leer ya sea revistas y cómics por el tamaño, pues. Mm. Sí, para mí es bien cómodo. Sí. Y eso de que hacen el zoom in y que te va panel por panel, a mí me ha encantado. Más en estos cómics viejitos de Batman que he estado leyendo, porque hay cosas que no las alcanzas a leer cuando ves la página entera. O sea, son bien chiquitas las letras, ¿verdad? Pero ya haciéndole el zoom in es perfecto. Y te lleva como que es película, pa. Porque va haciendo el zoom al siguiente panel, zoom al siguiente panel. Ay, me la has echado todo. Nice. Bueno. Y hablando de series que regresan, parece que Thundercats este viernes. Ah, sí, ¿no? es cierto. Y salen los Barbies. Sí. ¿Los quiénes? Unos como osos cibernéticos que se parecían a uno que salía en Battlestar Galactica. Ah, huevos, sí. Espérate, ya que estás hablando de series de televisión que vuelven, estoy chequeando ahorita porque creo que también esta semana, y efectivamente sí, el viernes 28 regresa Chuck. Pues ya es la última temporada. Mira, Shock, todas las temporadas han dicho que solo les han aprobado la media temporada. Ajá. Y que esta es la última. Y efectivamente, fueron casi lo que hizo el Doctor Who, porque también la temporada anterior, a la mitad, ¡pum, pum! Gran clímax, se acabó, adiós. Y después siguió. Porque sí les aprobaron el resto de la temporada y ahorita ya van en la siguiente. Ajá. Pero sí, para mí, en lo que terminó en la temporada anterior, yo ahí sí... no creo que den otra. Así es que... Pero a ver qué tal le va, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Casi jump the shark. Sí. Me atrevo... Pero no salió un tiburón. Me atrevo a decir que va, ya, jump the shark. Pero quiero equivocarme porque realmente la serie a mí me gusta. Yeah. Pero vamos a ver. Alright. Ok. ¿Qué viene? Señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando. Ajá. Sí, todos lo han estado esperando. Es. Box Office. Adelante, Ticoman, con el Box Office. El Box Office. Para esta semana. Javier, esta semana tenemos en la posición número 5 The Ides of March. Esta que hemos dicho que es basado en la vida real de unos políticos. Vamos. The Ides of March. No, esa es de que tiene un problema en el ojo la Marge Simpson. Es la segunda de los Simpsons. Eyes of March. Hombre, las ideas de marzo, las que se te ocurren después de salir de examen. Así que acabas del examen. ¡Hijo de puta! No era. ¡Así era como se hacía! ¡Por ¿qué la gran libro? Puta! Oh, ¡si yo podía! No, pero mira, en una radio local aquí me da risa un promo que sacan, porque a mí me pasó más de una vez. ¿Verdad? Que dice, ¡ey, qué rápido saliste del examen! Pues sí, solo eran tres preguntas. ¿Y las de atrás? ¡Y huevo! A todos nos pasó eso alguna vez. Sí. A mí no. No. Yo sí reviso. Bueno, de ahí la número 4, Los Tres Mosqueteros, versión 2011. Ella esa se ve buena. No he visto ni un extra digo de eso, no sé. Yo como... aquí atrevo a pegar el comentario de que... hoy con el iOS 5... Ajá. Como yo tengo, uh-huh, tengo el adaptador HDMI para el iPad. Ajá. ¿Para mí? Nunca me había funcionado. Ajá. Y lo mandé a Estados Unidos a que lo cambiaran, que de casualidad fue la misma persona que me lo había comprado. Ajá. Y lo conecté allá y funciona. Entonces no se lo cambiaron. Ajá. Entonces aquí yo me di cuenta que en ciertos televisores funcionaba, en otros no, pero en mis dos televisores no funcionaba. O sea que cambiaste tele. Ahí está, no, o sea, tirada. Siempre que hacía una actualización del beta del iOS 5, no funciona. Después lo dejé de probar. Y ahora con el iOS 5, lo probé, ¡boom! Funcionó. Nice. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con...? Porque la aplicación que tenía ahí era la de trailers. Ah, yeah. Y vi los trailers de vi los trailers de los mosqueteros. El simulador de manejo de Optimus. Donen, ya ven, le toca hacer sus propios efectos de sonido, el Preto Mayo. Donen dinero, por favor. Yo soy omnisuficiente. Soy el de Police Academy. Pues sí. Michael Reed. Y se ve buena la... El personaje de D'Artagnan, uh-huh, sí se ve medio culero. ¿No es Chris O'Donnell otra vez? No, se ve más culero. Eso es decir. Pero así las escenas de acción, todo se ve muy bueno. Bueno, la número 3 que le ganó este debut es Footloose, o sea que no sé qué tanto respetar. Y vimos el extra. Oh, my gosh. Fuimos a ver. Puta, pero es que... ¿Te acordás del comentario que te hice cuando vimos esa extra? O sea, es el remake de Footloose. Es el remake de Footloose. Ajá. Pero, huevo, eso es un remake. O sea, agarraron las tomas. Sí, yo creo que les dijeron, vaya, aquí está este cassette de VHS. Actúen esa mierda. ¡Click! ¡Va! ¡Hagan la misma mierda! ¡Puta, es idéntico! Se ve todo, o sea. Por lo general, en los remakes le cambian algo de la historia, pero es que hasta... Igualito. O sea, y bailan igual de feo. Mira. Peor. No, modernizaron la música. Modernizaron la música, pero eso sí, yo me acuerdo que el soundtrack del Footloose original, puta, era trozo de soundtrack. Sí, la música... buena y que todavía la oí y esa canción que era chiva, ¿verdad? Bueno, ¿y qué onda? No sé, por lo menos Katy Perry, Lady Gaga. Lo que no, es como más lo que se dio en la extra, no. ¿Y cómo tradujeron el título? ¿Así, pata suelta o algo así? ¿O solo Footloose lo pusieron? No me acuerdo. No llega tanto a mi memoria. Pie suelto. No. Acuérdate que esos son datos no relevantes. Que lo guardas en ni siquiera en el lado izquierdo del cerebro, sino que en el cerebelo. En el olvídelo. Ahí donde salía la de Rick Astley, ¿verdad? Rick Astley. I'm forever in the time of my life. No, no es Rick Astley. No. Años. No es esa. No había nacido. Además no es Rick Astley. Concibieron a Rick Astley con esa canción. ¿Cómo no? Esa de I've had the time of my life no es Rick Astley. No. Sí, es Rick Astley, pero no es en esa película. No es. No es Rick Astley. Y la película que estás hablando es Dirty Dancing. Ah, Dirty Dancing. Tienes razón. Dirty Dancing. Me estás obligando a sacar la información del cerebelo que no he logrado quemar las neuronas con cerveza. Es que ya me confundí de Dirty Dancing y Footloose, entonces. Tengo mezcladas las dos memorias. ¡No! Tendría que ocupar Netflix and Star. el debut. Sí. Este mes. La número 2, Real Steel, que por cierto vamos a hablar. Bajaron. ¿Ah? La bajaron. Se la bajaron de la posición número 1 del debut de esta semana. Mm. Bueno, pero segunda semana, número 2, no está mal. No, ya lleva 3 semanas. ¿3 semanas? Ya había pasado 2 semanas en la número 1. Ya llevo 66 millones. No sé cuánto les costó, pero me imagino que ha sido un poquito caro. Pero es eso en Estados Unidos. En Estados Unidos. Fíjate que el bajón no fue tanto, bajó 33%. No, no, que siempre bajan. No, usualmente están 50, 60. No, bajan como el 40, 33. Bueno, el debut de la semana pasada. Si yo te oigo decirlo todo. Lo... Que rompió récords, obviamente por ingresos, que este es el punto de estas películas, creo. Es Actividad Paranormal 3. Oh, shit. De esa que costó 5 millones, ya hizo 52. Wow. Es tipo las películas Darlings de Hollywood. Yo no he visto las películas Darlings de los que las hacen, porque les hace un verbo de plata. Yo no he visto ni una de esas, ni me llama la atención, ni tengo la más mínima intención de verlas. Fíjate que vi la primera, es chiva. Cada vez que ustedes la mencionan, yo les digo que quiero ver la primera y no la he visto a esta altura. Fíjate que es buena. Bueno, es creepy, ¿verdad? Pero ya la segunda es como que, otra vez... Coincidencia que encontramos este rodaje de cámaras de seguridad o webcams de Actividad Paranormal. Oh, y la tercera, también, y todo relacionado a la misma, al mismo fantasma, digamos. Uh-huh. Pero la primera, así como idea original, estuvo bien. Ya la 2 y la 3 no me ha llamado mucho la atención. Bueno, primer lugar, man. It's gotta be something. Algo están haciendo bien. Un retorno a la inversión de como 1000%. Holy crap. All right, señoras y señores. Entonces ahora continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Esperreando. Sí, con... La Carcanta. ¡Se trabó! Es que está sentenciada la computadora que si me vuelve a fallar al aire, la cambio. Señoras y señores, en este episodio... Espérate, le voy a echar la gaseosa. Estoy viendo la cara del alien, del alien, güey, así todo. Sí, ahorita está todo preocupado. Solo terminas de grabar y va a ser el automático. Pon de los ojos del gatillo. Es que ya hasta sabe que ya tengo el backup recorder funcionando y todo, o sea que ya voy... No me falla. Fíjate, cabal, hoy que tengo el backup recorder funcionando, no falla nada. No, todo para eso sirve, ¿verdad? Sí. Sí, para eso sirve el insurance. No tener seguro el carro, ¿no? Cabal expira y plaga. Señoras y señores, en este episodio mega fabuloso, súper especial, vamos a hablar acerca de Robo Rocky Balboa. ¿O cómo es? Real Steel. Real Steel from Rocky. Real Esta es igual que Rocky, pero mejor actuada. Sí. Lo más natural, los movimientos. Sí, los robots tienen mejores expresiones, vocales. Y más vocabulario. Eso les entiende lo que dicen. Y escupían aceite. Julius, ¿has tenido chance de ver la película? No, por eso lo voy a poner en mute un momento mientras ustedes se dan gusto. Nos damos gusto. Bueno, antes de entrar al tema principal, Mara, nada más, la razón por la cual Julio no está aquí es porque Julio es de nuevo padre de familia. Así que felicidades, Julius. Gracias, gracias. Y por eso lo tienen encerrado en la Procu, no lo sueltan. No lo sueltan, hoy no se nos va, dicen. Sí. Julio es padre de nuevo y Claudia lo anda buscando. Está llamando desde una localidad secreta. Jamaica. Desde un búnker. Ahí está con Gaddafi y Obama, ¿verdad? A la par. Obama. Bueno, y tuvimos incidente en la película, ¿verdad? Puta, sí que sí. No la vemos. Simacito. Simacito, cuéntalo. Bueno, que llegamos. Para variar, teníamos hecho todo el night, ¿verdad? Uh-huh. Todo de que sí, nos íbamos a reunir los geekos a ver la película. A cenar antes. Éramos 10. O sea, no era un número poquito. No y éramos 6 como pidieron la mesa por ahí. Toda la vida pido la mesa para los que son geeks. No llegan. No, hoy llegaron hasta de más. Entonces, y pues resulta que como las entradas se habían comprado en línea, uh-huh, que cuando ya las estaba reclamando Rick, que fue el que las pidió, el que le tocó dedocráticamente comprarlos en esta ocasión, nos dijeron que se les había arruinado el proyecto. Nada más. Entonces, y la cosa es que no era ningún proyector, o sea, sino que era el de la sala XD, o sea, esta mierda que el Ferrari que tienen ahí. Sí. A mí me da risa que yo creo que fue así timing perfecto, ¿verdad? Ajá. Porque, o sea, yo me le... ¿Te acordás que yo dije, vamos a ver a los cines de a la par, pues? Vea, cuando Rick nos habló, que dijo, porque yo creo que hay otra opción. Entonces me fui donde Rick, que estaba peleando ya. Y cabal, yo oigo que le decía al tipo, es que mire, no podemos venir mañana si toda esta gente es ocupada, que volver a juntar a los 10. Y llego, güey. Bueno, era domingo el día. Pues sí. O sea, como que, pero aquel estaba hora peleando porque sí. creo, esto sí creo, que no le querían devolver el dinero, sino que solo le querían dar los pases. Ah. Entonces yo llegué y le dije, mira, pero entonces, ¿te van a devolver el dinero o te van a dar pases? No, me dijo, sí, me van a devolver el dinero. Y cabal vi que el gerente sí. Y le dieron pases. Ajá, entonces yo, ah, va chivo, porque yo ahorita voy para Cinemark, para la otra cadena de cines. La otra cadena que tampoco nos patrocina. Y ahí y la compramos allá, vamos a verla ya, pues. Sí, y acabar así como que, ya ve. Le dice, entonces al final sí la logramos ver, vea, un poquito más tarde. Bueno, 15 minutos más tarde lo que hubiéramos empezado a ver. Pero fíjate que yo creo que al final la regué porque, porque yo llegué a comprarlos ahí. Ajá. Eran como las 8 de la noche. Ajá. A la que originalmente íbamos a ver, no, iba a ser a las 9 y cuarto. Sí. No, 9:45. No, 9:45. Ajá. Entonces, ellos tenían una a las 9:10. O sea que entonces yo cuando vi decía yo, 9:10, 10 de la noche. Ajá. Entonces mejor me voy a la de 10 de la noche, porque estábamos a venir a la gran carrera, los asientos no son numerados. Ajá. Entonces, bueno, pero ya después numerados. Cuando llegué, ya son numerados los asientos. Sí. Yo, ah, bueno, vergo. Y cuando terminamos de comer, que hasta nos dimos una gran platicada, sí. Cuando yo veo... Hora. ¡Puta! ¡Que hubiéramos llegado a las 9:10! Sí, sí, porque nos tocó... Va, llegamos... Y por cierto, en esa platicada... En esa platicada, el Rafa no entiende, vea. ¿De qué? Rafa, ¿se volvió a pelear o qué? No, se volvió a casar. O sea, Rafa se casó hace poco. Sí. Pero hasta tenía pendiente la luna de miel. Se va de luna de miel y ya nos dijo a dónde se iba a ir. Ah. Yo creo que quiere que vaya. Sí, ¿yo dónde voy a ir a Miami? No, ahí dijo. Bueno, pues sí. Pero entonces al final sí pudimos ver la película. Fin del show. Yes. Termina la cartita. Solo hablamos de cómo nos fue. Y... Vimos la movie. Por cierto, vimos trailer de Battleship. No sé qué opinan. Fíjate que cuando God. Vos me dijiste, puya, eso está basado en el juego Battleship. Sí, está basado en Battleship. ¡Coma mierda! Vos dijiste que mierda. Sí, pero realmente la esta se ve buena. Si vos no me hubieras dicho ese comentario, todavía tal vez me hubiera emocionado más. Ah, o sea que yo te bajé la expectativa sí, al suelo y después pero recuperó. Está chivo el concepto de que no es naves contra... O sea, barcos contra barcos, sino aliens. Que... Aliens, entonces que no tienen radar, están a ciegas. Va a haber una secuencia tensa de que no los detectamos en radar, así que... ¡Disparen! ¡Disparen! ¿A qué coordenada? A la A3. ¡Pum! ¡Ey! ¿Pero cómo van a saber que no les pegaron? Sí, les pegaron. A cuando oigan el putazo. Tienen un jeputía ahí. ¡Cállense, yo te amo! Si oyen plocosh, es porque no le pegan. Sí. Si oyen papum, así le dieron. Vamos a ver. ¡Ah, oh, damn it! ¡We missed! Pero mira, y te puedes imaginar todos los cabrones, ¿verdad? El del portaaviones, después el submarinito, después el... No, y la lanchita. la lancha rápida, esas que tiran, cárgate por profundidad. No, y van a decir, ¡ah, ese que le dos disparos! Dos disparos, ya tuve. ¡Pum! ¡Lo dieron una vez! ¡Yo solo tenemos un disparo más! O sea, y el pedazo de lancha así. Mira, pero lo que más me da risa es que yo creo que la de Real Steel está basada en aquel jueguito de aquellos dos robotillos. Rock'n Sock and Robots. Creo que sí, fíjate. Oh my gosh. Bueno. Pero mira qué buena movie. A mí me gustó. A mí me gustó también. Está chiva. Realmente, yo, a media película le decía a Lomar de que qué buenos los efectos. Buenísimos. Que son seamless. O sea no buenos de que, qué espectacular se ven, no. Sino que se ven natural, o sea, es como que lo fíjate más natural que... del mundo de que tengan robots aquí a la par, todos hechos mierda. Ajá, eso me gustaba, que los robots se veían, no todos pues, porque el Sus y el Noisy Voice estaban nítidos. Sí, estaban. Sí. Los otros se veían verguedones. Mm. Pero sí me llegaba que tal vez si cometían algún error en la de cómo caminaban, si se veían bien robóticos. Ajá. Pero eran robots, pues esperar verlos así. Claro. Pero tipo cuando está entrenando el Que le está enseñando. Puta, súper fluido. Como se está tirando los golpes. Es que la sombra. Eso que están parados en un campo engramado. Pues entonces se veía bien así. O sea, no se veía como que estaba encima de la grama. Sino que todo bien bonito. No, súper chido. Súper, súper buenos efectos. Eso sí que te deja preguntar de que en este mundo futuro donde tenían tecnología para hacer estos robots, si el único uso que se les vio era pelea. O sea, no habían robots sirvientes, no habían robots limpiando calles, sino que solo los robots van a ver. Y todos controlados, pero también eso también, todos controlados con controles, con joysticks, como que bueno, no, el SUS, ¿no? No, como no, habían dos cheros manejando el SUS, pero en esas pantallas cachimbonas. Te habían dicho que era autónomo. No, era autónomo. Y que él aprendía de tus movimientos. Uh-huh. O sea, algo le estaban... Pero se puso manual después, cuando vio que no le sirvió de nada. Al final puse el Konami Code, así. El Konami Code. No, pero... Mira, yo siento que la película... la historia... lo puedes esperar. Lo más carpintería. Mira, te lo puedes esperar. La historia, el chavo, la personalidad del chavo. Full spoiler, ¿verdad? Sí, perdón, sí, full spoiler. La personalidad del mero mero de Hugh Jackman, de Wolverine, y del hijo, son exactamente la misma. Te das cuenta de que el bicho y el papá son igualitos de brutos. Pero tiene más suerte el bicho. Porque no hace nada que sea como que más inteligente. O sea, el bicho daba consejos bien cachimbones. Si el bicho era más inteligente que el tata. Le decía, mira, no, espérate, empecemos poquito, no sé cuánto. Va. Pero cuando ya era el bicho que tenía las riendas, no, démosle, apostémosle más. O sea, igual de pendejo que el papá, o sea. Mira, a mí lo que me gustó es que no cayeron en el cliché de, el mono es un pendejo y de repente es un gran chivazo, sino que el mono de entradita. De entrada era un gran vergón, vea. Y algo que también me gustó es de que, o sea, vos sabés de que primero se van a dar verga, pero eventualmente se van a querer y obviamente. Va a ser un gran... Pero esa transición no se sintió forzada, sino que el bicho, o sea, al principio emputado con el papá, pero después, puta, este maneja robots y el tipo entusiasta robots, sabía de las peleas y todo. Entonces, como que ahí estaba la entrada. Entonces ahí fue que empezó eso de que va, que llevémonos bien. Entonces, relacionado a eso, te voy a ser sincero que sí hubieron un par de clichés que yo me los esperaba y que me gustó que no los hicieran. Y ahí están diciendo de que esta película está basada en un episodio de Twilight Zone. ¿Qué? ¿Qué paja? Steel. Ahí está. Uy. Y es el Roblox. Puta, ¿y ese premaquillaje o así era el actor? Imagínate, vale, vamos a averiguar. Bueno, pues sí. Pero uno de los clichés que quiera que no lo tiene, pero lo manejaron bien, es que vos sabías que, o sea, el viejo Hugh Jackman ya había hecho el trato de que yo al bicho lo voy a tener tantos días y tal día te lo voy a venir a devolver. Ajá, y que no iba a aceptar el pistol. Pero lo que yo me estaba esperando era como... Que fuera malo el stepfather. Sí, que al final, ok, ya se ganó el cariño del bicho y ponele, como yo me esperaba que lo iban a hacer, y dije yo, es que de repente le saliera con que vendí el robot, aunque vos no querías que lo vendiera. ¿Me entendés? Y que no, yo esperaba de que el padrastro dijera, o sea, en algún momento se hiciera como el malo y le dijera al niño, ¿sabes que tu papá me pidió pisto por no dar desde el principio? Mierda, sí, el bicho te dio cuenta a los 0 segundos. A los 0 segundos y le voy a comenzar a dar pista. Este es mi papá. Y el otro cliché que yo estaba esperando y que gracias a Dios no cayeron ahí, es que le saboteamos el robot. Y que al final, vergón, pues, o sea, pelea justa. Lo que sí es que nunca, o sea, ese robot se lo encontraron en la basura. Es que ese cliché, sí, es el cliché de anime. O sea, lo encontraron botado. Y resultó más vergón que cualquier robot super custom made. Diseñado. Porque el bicho lo único que le hizo, y se lo hizo el bichito, ni siquiera la maceta que era la mecánica. Que le arreglaba todas las mierdas. ¿Qué le puso el voice recognition del otro robot? Eso fue lo único que le hizo. Cabal. Fíjate que yo al principio, en un momento pensé que el robot este que ellos encontraron, el Atom, ¿se llamaba? Atom, sí, Atom. Que lo iba a reconocer el que había hecho el Zeus. Ajá. Porque dije, ha de ser el prototipo. De Zeus. ¿O no? Porque por algún momento, cuando el bicho le hablaba al robot, como que sí, yo dije como que... como que el robot tiene lo mismo de que medio autómata y que va a aprender, porque como que el bicho dio a entender como que el robot sí. le oía. Pero o sea, no, era después te no, explican súper bien. Eso yo también pensé. Yo que le explicaron de que el bicho le dice al robot, tu secreto está a salvo conmigo. ¿Qué puta secreto? Entonces yo decía, puta, van a salir con que él va a decir, puta, si ese es el prototipo que se me perdió, vea, una mierda así. Que lo boté por error. Es que me lo huevearon. Esta era más vergón que esta. Fíjate que está bueno que ese tal vez ese lo dejaron cliché, para la segunda, vea. No, porque me dije que fue como un cliché que de medio jugar, como que te misdirect, ¿verdad? ¡Por allá va! Y voy toda la mano yendo para allá, pero en realidad no, la historia va para allá, ¿verdad? Va para otro lado. Me gustó porque al final terminó siendo una historia acerca del papá y su hijo. Es una historia bien familiar. Es una película bien familiar. Es una película sí. de que el papá, en realidad, como bueno, boxeador, era paloma. Mira, ¿verdad? Hablando y de eso. Y sabía qué estaba haciendo. Hablando de eso, al final, ya cuando íbamos saliendo, me acuerdo que entre la Vero, Carla y todas las esposas estaban discutiendo que si era como apropiada para traer a los hijos. Sí. No sé, al fin, ¿qué opinas en ese sentido? Porque al final no hubo así como sexo. No hubo ni sexo. No hay ni tanta violencia. La única violencia es cuando le dan duro al papá, ¿verdad? Que le dan... Bah. Pero que no es ni tanto. Y cuando le pegan, cuando se da reata el robot contra el toro. Sí. Qué verga el toro, güey. Pero el toro se desquita también. Lo que sí es, yo siento que no hay ningún problema. O sea, Marco la pudiera ver. Yo la vi bien familiar. Sí. Kid friendly. Yo incluso me impresionó de que, no me consta, pero cuando yo le pregunté a Rafa, porque Rafa llevaba a la Raque, a su hija mayor, y no a Rafito, dijo que no. No, me dice, porque es para mayores de, no sé cuánto. 12, decía. Y yo, bueno, vea. Pero después de ver la película, ¿por qué será? O sea, sí. Para mí podría ser. No, yo voy a dejar que Marco la vea. No sé si en el cine o tal o ya en DVD o la consigue en Blu-ray. Pero sí, la va a ver. Pero sí está buena. Y me gustó eso de que se... Lo encontraron en la basura como Alita. La Battle Angel Alita, ¿te acuerdas? Sí, igual. Sí. En la basura. Pero sí me gustó eso de que el final sirvió para redimir al papá. Como el Sam, palomamente buen boxeador, y como papá, pues, o sea... Y la relación padre-hijo, ¿verdad? Exacto. Y la mano ahorita, hola, sentimental, ¿verdad? No, pero... A mí me sacó lágrimas al final. La pelea del final, sí. Va, y la pelea del final. Ahí sí yo... Gracias a Dios, yo siento que la pelea fue bien Rocky. Ajá. Eso de que aguanto a que se canse este hueputa y o sea, ahí no, va. No fueron pocos realistas de que de repente le mete un telegazo. No, ajá, fue bien rock. No. Y yo dije, puta. Esa escena del principio de la pelea. Pa, pa, pa, pa, ¡pum! Solo lo noquea el primer pijazo. Es como que bueno. ¿Qué? Pero Mike Tyson, este hueputa. El robot de Adamantium que tenía. Yo, de ahí sacaron de papa de la carta. Ah, sí, lo derritieron. Yo decía, puta. Que no vayan a salir con qué. Con que le gana. O sea, si caen los dos al mismo tiempo. ¡Ah! ¡No! No lo hicieron. Después, ¡ah, pitiful! No, y después sí yo... No sé, Rocky 2, pero... Yo después no... No, Rocky 3. ¿Por qué pitiful? Que sale Mr. T en Rocky 3. Ah, que sale, sí, en el 3. ¡Ah, pitiful! Pero lo que sí pensé que... Ajá. También pensé que lo iban a hacer y que gracias a Dios no lo hicieron. Vean, que son de los clichés que te digo que no tenía. Es que disputa no puede ganar la pelea. O sea, sí, es lógico que la ganara. Sí. Si el otro lo había knocked down como 3 veces y él una, no podía ganar la pelea. A menos que fuera knockout. Si fuera knockout, sí. Y se levantó al final y nada, aguantó y todo. Así pero que masita la mano. ¿Cuál? La rusa. Sí. La sonrota. Lenenko. ¿Cómo era? Sí, Lenenko. Claro. O sea, que yo siempre que salía, yo decía, puya, a pesar de que a mí me gustan las mujeres delgadas, yo, puya, qué masita, pero demasiado seca. Después vi fotos de ella y no es tan seca normalmente. Mira, entonces, yo lo que sí es bien bonita la chava. O sea, la chava realmente no es como que sea un malo. O sea, ¿qué hizo de maldad? La actitud, nada más. Solo era o sea, era, su actitud, porque era toda. Era como arrogante un poco, pero. No es como que, yo voy a joder a este tipo y le voy a robar la casa. No, y realmente le voy a matar creo que el malo era el otro, el que Ah, el que tejano, al final le apostó a la par. Ajá, el que lo vergió. Ajá, eso. Pero la otra era como que, mire, yo le compro el robot. ¡Ah, usted es una maldita que me quiere robar! Yo le estoy ofreciendo pista para su robot. No le estoy robando el robot. O sea, realmente no era mala. Sí, tenés razón. O sea, por eso es que yo esperaba que le sabotearan el robot. Yo sí estaba esperando que fuera mala. Juego sucio. ¿No? Y eso que, mire, me interesa su robot, se lo quiero comprar. Ah, sí, la reacción era como que le había dicho que le había matado al chucho, pues, pero pues, realmente no. Ah, la rusita se llama Olga Chakova. Chakova. Es una modelo y actriz rusa. Ah, por eso el acento que tenía. Yeah. Wow. Porque está muy bien. Yeah. Pues sí. Entonces, punto Geekos. Yo le doy 4 punto Geekos. Venga, a mí me gustó. Mira, es que esa es la cosa que siento que le pegó la gran salvada a la película. Porque cuando iba empezando con todas las estupideces que hacía el papá y lo del bicho, al principio a mí no me gustó tanto. Sentía como que this is going nowhere fast, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya una vez empezaron con las peleas, ya donde ya no era solo de que el papá entraba con el robot y lo hacían mierda, porque lo hacían mierda. Sino que ya empezaron a ganar, ya empezaron a entrenar y toda la onda. Ya me empezó a gustar, ya me empezó a agarrar la pila esa de Rocky, ¿verdad? De Rocky Balboa. Que pero nunca explicaron por qué el papá había dejado de boxear, ¿verdad? Porque hicieron los robots. Ah, porque ahora solo los robots peleaban. La cosa es que llegan al final y esa última pelea es que la fórmula típica de una pelea de Rocky, quitándole los clichés. Pero, y la sangre. Pero bien, ay, la sangre. Entonces, pero chiva, o sea, de eso que socas toda la película, estás así agarrado del asiento, como que hijo de puta, ándale duro, ahorita. No, sí, bueno, entonces, bueno. Eso me llegó, tenía años de no ver una película donde simplemente estás así de ver, viendo que dale. Y te digo que. Yo le daría 3. 4 puntos. Porque, o sea, está bien hecha, buenos efectos y todo eso, uh-huh. Y la historia no tenía partes que yo dijera, tal vez se lo hubieran dejado fuera. Pero tampoco sentí que, o sea, se quedó así como eso de la formulita, muy simple, muy así como mushy al final. Entonces, no es así como que tan de mi agrado ese tipo de movies, así que por eso le pondré un 3, pero 3 bien ganado. Yo por la misma razón sí le doy el 4, porque a mí sí me gusta que las películas tengan esa parte sentimental y siento yo que tiene buen balance de parte sentimental y de las peleas. No le doy 5, simple, sencillamente porque bailó el robot. Que cabal cuando, aunque tengo que aceptar que al final que no hubo mucho baile tampoco. No hubo mucho baile. Y cuando en la par de veces, perdón, ¿cómo acabó? Bailó bien, te gustó. Es que fíjate que después sí lo adaptaron bien. Es que bailó de robot. La primera vez de que cuando empezó a bailar, yo hasta te dije, oh shit, va a bailar. Y sí, oh shit. Pero cuando después le dice él, mira, eso lo puedes ocupar como tu entrada al... Yo, parte del boxeo, la verdad es que eso show. Siempre hacen ese show. Como tu gimmick. ¿Verdad? Entonces, va, ahí sí va, está bien. Lo respetaron. Pero el primer shock sí se dio. La salvó Wolverine. Así, Entonces, ¿verdad? Por eso no le doy los 5 puntos, porque a mí sí me gustó la película. Sí, a mí también me gustó. Miren, y si lo hubieran sacado en verano, en medio del verano gringo, porque la verdad se esperaron hasta después de los grandes éxitos, las superproducciones. ¿Hubiera sido buen contendiente o le hubieran dicho quita de ahí? Yo creo que lo hubieran triturado. Sí. Lo hubieran noqueado. No, contra Thor y contra... ¿Qué? ¿Contra Capitán América? Capitán América no las hace. Contra Green Lantern creo que sí. Sí. Este Green Lantern esta hubiera dicho, bien, esto está mejor. Mira. Puta, es que Green Lantern lo hubieran estrenado ahorita. Sí. Ah, es que mira, no, o sea, que el otro me llevaron mi Blu-ray de Capitán América. Ah. Entonces yo, solo lo voy a poner para, no para ver cómo se ve, porque era un Blu-ray, sino que para ver si tenían escenas extra. Ah. Y yo, voy a ver. A mí, yo te digo, a mí me gustó mucho más Thor que Capitán América. Pero, ¿cómo es Capitán América? ¡Pum! Terminó la peli toda la peli checa. Bueno, es que realmente, bueno. Realmente no tiene... Me sigue gustando más Thor, pero... Sí, por el número de baile, así. Que levanta la moto. No queda Hitler. Bueno, ahí está. Entonces, señoras y señores, Real Steel con un buen... Y por cierto, sí, está más o menos basada en la historia de de Twilight Zone. Ya leí aquí el sinopsis. ¿De qué se trata la historia? ¿Cómo termina la de Twilight Zone? No, pero no tiene nada que ver la historia del papá y el hijo, nada que ver. Pero sí es un futuro en donde han hecho ilegal el boxeo y ahora solo los robots pelean. Y entonces un ex boxeador con otro chavo están buscando meterse a la pelea con su robot viejito. Consiguen una pelea. A la hora de las horas, el robot con el que iban a pelear lo estaban revisando el entrenamiento y tenía fregado uno de los brazos. Ya no tenían pisto para repararlo. Entonces dice, mira, pero con el dinero de esta pelea podemos conseguir el pisto para arreglar el robot, pero no puede pelear. O sea, él se disfraza de robot. Se disfraza de robot. Le pegan una gran pijada, pero consiguen la plata y al final termina de que el chavo casi se muere, pero sigue igual de stubborn tratando de reparar el robot para otra pelea más, una pelea más, una pelea más. Entonces ahí termina el episodio, ¿verdad? Ahí cerró de ese que fue a ver al Capitán América. Al Capitán América. Al Capitán América. Yeah. Y Piratas del Caribe y Fasta Five. Fasta Five. Ese es como Rasta Five. Ajá. Está bien. Bueno, pues sí. All right. Entonces. Ahí estamos, señoras y señores. Correos. Señoras y señores, tenemos unos cuantos correos aquí. ¿A dónde? Aquí. Y les daremos lectura en este momento. Okay. Pero de ver. No hay música. No hay música. No. ¿Por qué no, Busibu? Falló la computadora. ¿Ja? Cámbiala. Sí, hombre, ya completo. No vamos a ponerle la música, pues tanto que bien. lo que pasa es que no. Veo aunque aquí sea la lambada, pone de fondo. Uy. No, vamos a poner esta que tenía años la de. La lambuda. Lambiuda. No, la trompuda es la que baila por allá. Sí. Aquí está, esta es una de las que ocupábamos al principio, cuando grabábamos el show hace 5 años. ¿Cuál es esa versión? ¿De usar las nuevas versiones? ¿Viste que la Polet puso negocio de venta de fotos para fondo de celular? Puta. Puya. Aquí va. Dale. Ahí está. All right. El primer correo que tenemos por acá, señoras y señores, es de nuestro amigo Carlos Valentín Michaus, que nos manda acá, primero, más que nada, un saludo a todos y espero que estén bien. Les mando unos enlaces interesantes. El primero es el trailer de Sherlock Holmes, A Game of Shadows. Y el siguiente es Akira consigue luz verde. El director rásquense la ropa, hijos. Así que ahí está. Gracias a Carlos Valentín por ese mensaje. También tenemos por acá a nuestro amigo Sabtiel Jaramillo, que nos pone: hola, geekos. Les mando un webcomic en el que pueden conocer el lugar a donde está la Baticueva. Saludos desde Guadalajara. Felicidades por la medalla de plata en los Panamericanos. Muchísimas gracias. Y aquí está en Fourware, en vez de Foursquare, Fourware. Y Batman pegándole una gran gritada a Robin diciendo: la location of the Batcave is meant to be secret. Stop checking in. Inicio. The mayor de. Y mira la cara de Robin que pusieron. Está bueno. Hey, pónganlo en el blog. Ahí lo pondremos en el blog. Está gracias a Sabdiel. También tenemos por acá un mensajito de nuestro amigo Paco Ramos, que nos mandó la portada para este episodio. A ver. Episodio número 340, Real Steel. ¿Y del siguiente episodio? Ahí están todos los robots. Queja. ¿Qué pasa? No hay masita. No hay masita. Ah, pero están todos los robots. Pero hay portadas. ¿Qué dice? Vaya. Uy, Jibu. Porque la masita, la Evangeline Lily, mi respeto. Ah, bien, sí. Gracias a Paco. Cuando se le mete en la cama el Hugh Jackman. Yo esperaba que viera otro chavo. ¿Viste la primera vez que cuando están viendo la pelea en la televisión? Que está con un chavo a la par. Pero el chavo a la par no veía la pantalla. La veía ella. Sino que la veía ella y decía, puta, está ya. Ya se va a voltear y le va a decir, puta, deja de verme a mí o algo. O se va a aburrir porque solo ve la pantalla y no es. Algo así dije yo, bueno. Pero después, cuando se le llega a meter a la capa, puta, va a venir el chavo de medio. ¡Ey, yo me sube! El tío Puyón aquí atrás. Alright, tenemos el siguiente por acá de nuestro amigo, nuestra amiga, Andrea López Rodríguez. Hola. Andrea López nos dice, ¿dónde puedo conseguir el martillo de Thor? Gracias. No, no, no, no, no, no contestemos esa pregunta con lo que estamos pensando. Contestar con la tercera cosa que pensemos. Sí, Amazon, Amazon, Amazon. Y, y Amazon lo tiene, yo estuve viendo ahí. Y vibra. Y... No, perdón. Y aquí está el mango. Ah, es la versión retráctil. Sí. Y puede pedirlo a través de nuestra tienda. Sí, sí, exactamente, sí, sí. A través de nuestra tienda, en la página pero, principal. ¿Quiere una réplica o quiere el de plastiquito que hasta tira misilito? Todos tienen, en Amazon están todos. Es que el novio es carpintero. Hay hasta algunos que... Él no saca clavo. Hay uno que está hasta así como puesto en el... Y que es como para... Ah, en la tierrita. Ahí, que no. Más como estatuilla, más, uh-huh, más que otra cosa. Andrea... busca ahí en comicgeekos.com. Ahí está el search engine para Amazon. Ahí pones Thor's Hammer. Yeah. también tenemos por acá a Román Dodero, que nos dice saludos, geekos. Tenía tiempo maratón sin escribir, pero siempre escucho su podcast. El podcast pasado escuché que Omar Man viene a León, Guanajuato, lo cual es una graciosa coincidencia, porque curiosamente ahí es donde vivo y estudio por el momento. Estaría genial poder conocerle en persona a uno de los chicos. Además, salir por unos tacos. Pónganse de acuerdo ahí en la pizza. Sí, Bárbaro Dodero, nos ponemos de acuerdo y vamos a echarnos los taquitos y unas chelas, como dicen ahí. Pero eso sí, manden un correo así y pongan de acuerdo y sí, sí, el lugar y no, nos vamos a hacer amigos de sí, Four Square. No vas a ir, hombre. Y las coordenadas de... La Baticueva. Ah, sí. Sí, así vía Baticueva. En Google Maps. Four Square. El pendejo. Y todavía huevado. ¿Sí? No, pero en la foto está perro, no que sí, no está tan huevado. Gracias, señores, a los que nos escribieron a nuestra cuenta de correos. A los que no lo han hecho, lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. Esta noche nos vamos a despedir con una cancioncita que... la hizo mi hijo Marco. Ajá. Y la hice yo en el iPad. Así en el GarageBand. ¡Comiki! Bueno, que me estoy presente. Me puedo desconectar. Sí, ok, sucking. Espérate. Sucking. Prepárense para desconectarse. Vamos a respirar hondo. Este la grabamos en el GarageBand del iPad, fíjate. Uh-huh. Ocupando solo los loops que tiene el GarageBand. Así que ahí va. Y le digo, Marco es... yuca, vos. Es yuca. Súper crítico. No, papi, eso no suena bien. Cambialo. ¿Cuál? Ese no me gusta, ese sonido. Va, chupum, y este. Está mejor. Ponía otro. Ese está chivo, papi. Ese está chivo. O sea, y mirá, te daba una galleta cada vez que hacías algo. Sí, me daba una galleta. Le tiraba agüita. Tiraba la galletita del papi. Okay. Y después, como el chucho de Huckleberry Hound. Sí. Levitando. Así que aquí va, se llama, ¿cómo le pusimos? Le habíamos puesto Wild Kitchen, le pusimos. Porque lo hicimos ahí enfrente de la kitchen. Así que, señoras y señores, ¿y gracias por escucharnos. Nos cuando vemos sea la famosa canción. Próxima semana. Y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Nos vemos! mitad. Y ahora, para el final, fabuloso final, 10 en 10, Tico Man. No, ¿qué? ¿Qué estás hablando? No va a haber 10 en 10. No, no, que... Ah, bueno. Productor. Bueno. Ah, pues. No va a haber 10 en 10. Es que el efecto que sintió muy corto la carnita. Sí, cabrón. Va a ser... Sí, como que no hacía falta algo. Sí, sí. Como 2 pulgadas más. Pero lo que pasa es que no sabía el Tico Man que... 2 pulgadas más de carnita. Faltaban 10 en 10. No, es que van a ser 10 superhéroes en 10 segundos. Adelante. No, no se le acaba el tiempo. Salud. Salud.